de 3 millones de habitantes. Los diarios en esa época, en Montevideo, estaban todos estaban claramente identificados por su ideología. Ninguno decía que era independiente, como decía el señor Clarín, acá en la Argentina, o La Nación, que claramente es conservador, pero se dice independiente. Bueno, el diario El País de Montevideo, que hoy es el diario hegemónico, se sigue reivindicando como diario blanco, nunca mintió en este sentido. No se dice que es un diario independiente. Y los blancos tenían dos diarios, justamente, uno El País, que terminó siendo hegemónico, otro que era El Debate, que llamaba diario principista del Partido Nacional, y los colorados tenían tres diarios, el tradicional diario El Día, que había sido fundado en 1904 por José Pepe Valle, el fundador del Uruguay moderno, que bueno, que fue presidente en aquella época y logró que Uruguay tuviera la ley de divorcio y todas las ventajas de laicismo que no teníamos nosotros. Otro diario que se identificó como Colorado y que era, que era un muy buen diario, que se llamaba La Mañana, y que pertenecía a una persona que quería llegar a ser presidente del Uruguay, o sea, de que a pesar de que era un empresario periodístico exitoso, quería, era dueño de La Mañana justamente, y de El Diario a La Tarde, quería, y por eso le desconfiaban el resto de los colorados, quería llegar a ser presidente. No había sido ministro de Valle Berres, el presidente uruguayo que estaba en 1955-56 aproximadamente. Y el tercer diario, Colorado, es el personaje del que me voy a referir más ampliamente luego, Hechos, que era de Selmar Michelini. Y después había un diario que se llamaba El Popular, que era el Partido Comunista, en donde los comunistas uruguayos reivindican, y con razón, tener uno de los, haber tenido durante 50 años o más, uno de los tres diarios de orientación comunista que tuvieron justamente esa continuidad. El otro era La Unidad en Italia, La Humanité en Francia. Fíjense la importancia que había tenido y la militancia que tuvieron los comunistas, fundador del Frente Amplio, y el partido que tenía, que representaba los sectores más humildes de la población. El otro diario, otro diario era El Sol, de los socialistas, en donde empezó a hacer sus primeras armas Eduardo Galeano. En ese momento Galeano era el secretario de redacción del Sol. Y otro diario importante que se llamaba Pepe Color, que era un diario muy moderno porque era todo color, justamente, pero que en verdad era la denominación, la nueva denominación de un diario que se había llamado, que tenía casi, que se había fundado fines del siglo XIX, que era de orientación católica y que se llamaba El Bien Público. En ese momento, con la transformación por el Concilio Vaticano de los sectores católicos, el diario cambia de nombre, cambia de orientación, se vuelve un diario social cristiano, porque luego el Partido Demócrata Cristiano sería uno de los fundadores del Frente Amplio. La puso en sus ojeras, humo de la hoguera de su corazón, aquella marquesa de la risa loca, se pintó la boca por besar a un clon. Del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, con pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime a dónde vas. Alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Bueno, con sonora burla suena la corneta de una pispireta, dama de Orcandí. Y entre grito y risa, linda maragata, cura que la mata, la pasión por ti. La de los yucos carteles, pasan los fieles del dios. Bueno, en 1927 nace Germán Michelini, quien ahí en este año de 1967 cumple 40 años. En esos 40 años habían sido recontra intensos en la vida de cualquier persona, inclusive el hecho de tener 8 hijos, no sé, a esa altura... A los 40 años, ¿cuántos de los 8 hijos que tuvo, que eran los elementos distintivos de su biografía? Pero proveniendo de los sectores medios bajos, Michelini era un dirigente sindical de los bancarios. Es decir, que su primera actividad, cuando era estudiante, era trabajador bancario. Al tiempo se convierte en un político profesional realmente, en distintas instancias, fue ministro, fue senador y fue diputado. Pero, digamos, su principal actividad la tenía como periodista cuando funda el diario Hechos, que es el diario de su sector político. El sistema político uruguayo de Ley de Lemas permitía la autonomía de los distintos sectores. Justamente Michelini es el líder del sector llamado la Lista 99, partido por el gobierno del pueblo, pero que no era un partido, sino un sector interno de los colorados. Lo que pasa es que Michelini vio, por eso alguien que militó como yo, en la Unión Cívica Radical, y tiene una gran obsesión por no aliarse ni por las tapas con la derecha. Está el ejemplo de Germán Michelini, que ¿cuál era el problema que tenían los colorados? Era difícil saber si los colorados eran progresistas o conservadores, porque había sectores del Partido Colorado, donde militaba Michelini justamente, que eran progresistas, pero también había sectores que eran conservadores, y la Ley de Lemas era una suerte de posibilidad que terminó ocurriendo justamente de que llegara al poder el líder del sector conservador de los colorados, que era Pacheco Areco. Esto no lo tuvo que sufrir Michelini, porque antes de eso fundó el Frente Amplio junto con el resto de las fuerzas políticas progresistas de los uruguayos, el Partido Comunista, que era el más importante, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, e inclusive sectores blancos que también habían ingresado con el mismo sistema que Michelini, o sea, una lista interna de los blancos, y todos ellos consolidaron hasta el día de hoy el Frente Amplio. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Bueno, voy a acá a leer este libraco de 700 páginas, pero realmente, como se llama, me permitió conocer Montevideo, habiendo nacido en 1927, la adolescencia de Germano Michelini fue obviamente en la década de 40, y su actuación política, como lo vimos, fue en el 50 y el 60. Y este libro analiza extensamente la vida de Germano. Voy a leer un capítulo, o parte de un capítulo, que dice: Hechos, el anhelado proyecto periodístico. En julio de 1963, 8 meses después de las elecciones, y cuando el segundo gobierno colegiado, blanco, después voy a decir que era el exceso del colegiado, se hundía en el pantano de la crisis, Selmar editó Hechos, el semanario que sería la voz oficial de la lista 99. Ya había dedicado suficientes horas a porrear máquinas de escribir haciendo notas y editoriales en otras publicaciones, por lo que conocía los secretos del oficio. Fue un proyecto largamente añorado que finalmente pudo cristalizar ese año. Su nueva y ardua tarea de director del semanario, que compartía con Renán Rodríguez, le permitió volcar en sus páginas toda su experiencia, pero lo obligó a dividir el tiempo entre estas nuevas responsabilidades y tareas legislativas. Ambos mundos se retroalimentaron gracias a la publicación, ya que Hecho se presentó como el órgano periodístico oficial de la lista 99, por lo que muchas veces constituyó una plataforma para difundir ideas, proyectos y actividades de Selmar y el resto de la agrupación partidaria. A calzón quitado. Estuve con Juanca. ¿Qué? Sí. Ay, no sé si me cae bien ese chico. Yo tampoco sé si me cae bien ahora. ¿Por qué? No se cuidó. No me cuidé, no nos cuidamos. ¿Pero por qué lo tenían un forro a mano? No es que no teníamos. Lo agarré y él en un momento me agarró la mano y me dijo... Dale, déjame ser yo mismo. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? ¿Qué? Y ahí yo me sentí como que si le decía que no, quedaba como una histérica. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros, aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintó usted la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura pintó usted la raza mía. Rompe la loca, rompe, parte y madera, madera. Dale a los cueros morenos que resuenen los candombes. Don Figari, una vez más, que resuenen los candombes. Don Figari, una vez más. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo verso con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintó usted la raza mía. Compañero de la vida, hay que ver con qué ternura pintó usted.

el Botija lloraba entre la gente. Algún espectador lo consoló. Nadie le dijo que el cantor pasaba de un sueño al otro como el corazón. Todavía lo buscan al pequeño mundista que cantaba como un dios, el que se fue abrazado una botella. Desde la sombra lenta del camión todavía lo buscan al pequeño burguista que cantaba como un dios, el que se fue abrazado una botella. Desde la sombra lenta del camión disculpen, pero a mí me parece que es una poesía hermosa, una historia realmente trágica. Bueno, probablemente las historias trágicas son las que dan más para la poesía. Y la historia trágica es de Semana Michelini, que muere en 1977, a sus 50 años, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fue asesinado, después voy a decir cómo llega a Buenos Aires. El libro este se llama Semar Michelini, su vida, la voz de todos, de Mauricio Rodríguez, es una gran obra, y en la página 149, que trata del Michelini periodista, supongo que el momento que habrá sido Semar más feliz. Yo lo hubiera sido también si pudiera ser director de un diario. Selmar sumaba así su nombre a la larga lista de personalidades políticas que apelaron a un medio de prensa propio para divulgar pensamientos y acciones. Entre tantos otros, José Valle y Ordóñez fundó el diario El Día en 1886. Luis Alberto Herrera se puso al frente de la democracia y más adelante el debate. Emilio Frugoni, el gran diputado socialista, el Alfredo Palacios uruguayo llamado, Emilio Frugoni publicó en 1922 El Sol. Washington Beltrán estuvo en el corazón del matutino El País y Julio César Grauet fue director del diario Avanzar en 1930. Selmar se había fogueado sobre todo en el diario Acción de Luis Valle Berres, en el libro Historia de la Prensa de Uruguay, de Daniel Álvarez Ferretins, el secretario de redacción de Acción, Luciano Monceto, explica. Acción fue un diario fundado con clara intencionalidad política. Su fundador arribó al gobierno, además jefe de una fracción partidaria mayoritaria, pero sin órgano de prensa propia. En heroico esfuerzo económico creó esta tribuna democrática, colorada, vallista, progresista, en todos los aspectos de las actividades nacionales. Con ese mismo espíritu, Selmar fundó Hechos. El diario sería nuestra mejor herramienta de trabajo, explicó. De su Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel del pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él, vamos perdiendo. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser.